trabajo docente y el trabajo con el conocimiento es un trabajo profundamente político, y entonces decidí que iba a asumir ese desafío de manera renovada, ¿no? Porque la causa Costequi Santillán nos atravesaba y volvía a poner al país en un lugar horrible, ¿no? Al país en términos de lo que puede suceder con la represión y la disposición que hay a matar cuando se enfrentan los planes del gobierno de turno. Todo se repite porque este modelo hace exactamente lo mismo, aplaca cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de demanda social, todo a través de la fuerza, de la violencia que impera en el Estado, ¿no? Y eso a uno lo llena de indignación, de bronca, de amargura. Hoy hay cosas muy parecidas que están ocurriendo, y también hay una política de castigo a la militancia social. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costequi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.